Estos son los principales titulares del boletín informativo del 24 de octubre a la 1 de la tarde, hora de Japón. Los líderes de China y la India acuerdan impulsar los lazos bilaterales y resolver diferencias en torno a sus disputas fronterizas. Las acciones de Tokio Metro se disparan al alza en la mayor salida a bolsa en Japón desde 2018. Las temperaturas podrían bajar bruscamente en Japón después del otoño. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. Los líderes de China y la India se comprometieron a reforzar la comunicación y mejorar los lazos bilaterales, que se vieron dañados por un enfrentamiento militar en una región fronteriza en 2020. El presidente chino Xi Jinping y el primer ministro indio Narendra Modi se reunieron el miércoles al margen de la cumbre del bloque BRICS en Rusia. Fueron las primeras conversaciones formales que los dos países celebran en 5 años. Xi subrayó que ambas naciones deben mantener el reconocimiento común de que son socios cooperativos, no competidores, y explorar formas de desarrollarse juntas. Modi comunicó a Xi que la relación entre sus países es importante no solo para las dos partes, sino también para la paz, la prosperidad y la estabilidad mundiales. Entre las dos naciones se han producido enfrentamientos intermitentes a lo largo de una línea de demarcación provisional trazada en la zona en disputa. Ambos bandos sufrieron bajas durante los combates de 2020. Las dos partes acordaron dialogar a través de delegados especiales para mantener la paz y la estabilidad a lo largo de la frontera y buscar formas de resolver sus diferencias. También resolvieron mejorar la comunicación a todos los niveles, incluso entre sus ministros de Asuntos Exteriores. A través de la enmienda de sus relaciones con la India, China aparentemente intenta interponerse en los crecientes lazos entre la India y países del bloque occidental. En cuanto a la India, es probable que espere atraer inversiones y desarrollar su sector manufacturero mediante la revitalización de los lazos económicos con China. El precio de las acciones de Tokyo Metro, una importante empresa de trenes subterráneos en Japón, se disparó al alza en el día de su debut bursátil, que constituyó la mayor oferta pública inicial en el país desde 2018. La compañía comenzó a cotizar el miércoles en la división Prime Market, la de mayor categoría en la bolsa de Tokio. Salió a la venta la mitad de las acciones de la empresa, mientras que el resto quedó en manos de los gobiernos central y metropolitano. Los ingresos por la venta de una parte de la participación del gobierno central se utilizarán para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto y el tsunami de 2011 en el noreste de Japón. Los inversores comenzaron a colocar órdenes de compra desde la misma apertura de la bolsa. El precio se disparó más de un 30% y alcanzó los 1.630 yenes, o unos $11, en una hora. Las acciones de Tokyo Metro terminaron la jornada a unos 1.739 yenes, un 45% por encima del precio de oferta inicial de 1.200 yenes, lo que pone el valor de la firma en 1.010.000 millones de yenes, o sea, unos 6.500 millones de dólares. Tokyo Metro gestiona 9 líneas subterráneas que recorren principalmente la capital. Más de 2.300 millones de personas utilizaron sus trenes entre abril de 2023 y marzo de 2024. Ese servicio brinda a la empresa aproximadamente el 90% de sus ventas. Sus ejecutivos han acelerado su incursión en el sector inmobiliario para diversificar el negocio. Los inversores observan atentamente sus planes de crecimiento en momentos en que la merma de la población japonesa afecta negativamente al volumen de pasajeros. sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Continuamos con nuestro boletín informativo. Según las autoridades meteorológicas de Japón, la temperatura media en noviembre probablemente será alta en gran parte del país, pero se espera un enfriamiento considerable en diciembre y enero. Se recomienda al público tener precaución cuando las temperaturas bajen a medida que llega el invierno. La Dirección de Meteorología dio a conocer el martes su pronóstico para los próximos 3 meses. Se prevén temperaturas normales o más altas en noviembre en el norte de Japón. Se esperan temperaturas altas desde el este del país hasta las regiones de Okinawa y Amami en el sur. Las autoridades meteorológicas pronostican nevadas normales o superiores a lo normal durante esos 3 meses en áreas a lo largo de la costa del Mar del Japón, desde el norte hasta el oeste japoneses. Tanaka Shotaro, funcionario de la dirección, señaló que las temperaturas pueden variar mucho entre el otoño y el invierno y que es probable que el país experimente un invierno frío típico, de manera que pidió a la población prepararse con tiempo. Se subastó por $4.392.000 la pelota con la que el beisbolista japonés Otani Shohei, que pertenece a los Dodgers de Los Ángeles, rompió un récord en las grandes ligas de Estados Unidos. Este hecho lo dio a conocer en su sitio web una casa de subastas estadounidense. El mes pasado, en un partido entre los Dodgers y los Marlins de Miami, Otani se convirtió en el primer beisbolista de las grandes ligas en conseguir 50 jonrones y 50 bases robadas en una sola temporada. La pelota con la que Otani consiguió el hito se empezó a subastar en línea el 27 de septiembre y se vendió el martes. Según la casa de subastas, el precio, incluyendo costos varios, es el más alto de la historia para una pelota jonronera. 3 programas de la NHK, nuestra emisora, recibieron premios principales en la reunión de este año de la Unión de Radiodifusión de Asia y el Pacífico, ABU, una federación de emisoras integrada por 65 países y territorios. El tema de la Asamblea General de la ABU de 2024, que se inauguró el martes en Estambul, Turquía, es «Los nexos de la inteligencia artificial, la radiodifusión y la sociedad». Mehmet Zahid Sobayu, director general de la Corporación de Radio y Televisión de Turquía, la entidad anfitriona, dijo en el encuentro que con la IA, los medios de comunicación han ingresado a una nueva era. Los premios ABU se conceden en reconocimiento a la excelencia en contenidos televisivos, radiofónicos y digitales. El premio Perspectiva de ABU para Televisión se otorgó al programa de la NHK Fronteras, ¿qué tan inteligente es la IA?, un documental que explora el progreso de la inteligencia artificial y lo que significa la inteligencia. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.